Me encuentro por una parte con Abel Barrera Hernández, quien es fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien ha recibido varios premios por su labor en defensa de los derechos humanos. Y también puedo mencionar que el Centro de la Montaña de Guerrero Tlachinolan es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos que trabaja principalmente con los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero. Y por otro lado, tenemos a Mario Luna Romero, quien es vocero de la tribu Yaqui y ha sido secretario de las autoridades tradicionales del poblado de Bicam y representante ante la ONU de este pueblo de Sonora en Bicam. Pues me encuentro con estas dos personalidades defensoras de derechos humanos y de sus propias comunidades. Primeramente, que nos pudieran ustedes dar un contexto del trabajo que realiza cada una de sus organizaciones. Por un lado, lo que ha hecho el pueblo de Bicam, Sonora, para defender su territorio, su cultura, su lengua. Y por otro lado, el trabajo que realiza el Centro de la Montaña, Tlachinolan. ¿Quién gusta empezar? Mario. Nada más para recordarles pues que el trabajo que se está haciendo acá en la tribu Yaqui pues es un trabajo y una lucha histórica. No es que haya empezado con nuestra participación o que alguna organización nos haya invitado, ¿verdad? O apoyado para continuar con una lucha. El pueblo Yaqui pues tiene desde la llegada de los invasores españoles pues ha iniciado toda una serie de defensa del territorio. Desde entonces hasta la fecha, pues el pueblo yaqui ha mantenido en cierto grado su autonomía, su integridad territorial, y de esta manera, pues cada gobierno en turno, pues intenta, ¿no? Modifica, incluso mejora sus formas de intentar continuar o perpetuar el despojo y la afectación a nuestro territorio. En ese inter es cuando nosotros aparecemos, ¿no? Porque nos toca coyunturalmente, pues, ocupar un cargo en la Guardia Tradicional, en la Autoridad Tradicional del Pueblo de Bicam, como secretarios. Y tradicionalmente, pues, el secretario de la estructura tradicional es el que comunica las decisiones de las asambleas hacia las instituciones y hacia la ciudadanía, ¿no? Que no es de la tribu. En ese sentido, pues, ahí estamos en una coyuntura muy convulsa en la que pues se pretende desviar importantes volúmenes de agua del río Yaqui, el río que milenariamente ha alimentado al pueblo y que pues en últimos años, del 2010 a la fecha, pues se empezó una construcción, ¿no? De un acueducto, de un enorme acueducto de alrededor de 135 kilómetros de largo, que intenta precisamente desviar caudales del río Yaqui, ¿no? Mucho antes de que llegue al territorio, interceptar el agua y desviarla, ¿no? Por eso es que pues nos tocó ahí y hoy en este momento como vocero del pueblo de Bicam, ¿no? Siempre pues por ordenamiento de la autoridad tradicional y también en apego a la resistencia que el mismo pueblo está emprendiendo en acciones ciudadanas, en marchas, mítines, incluyendo bloqueos carreteros, etcétera, ¿no? También combinando estas acciones de resistencia, pues obviamente con un trabajo muy fuerte, ¿no? En los tribunales, en los que en todas las iniciativas que emprendimos en los tribunales, pues las ganamos hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ese es a grandes rasgos el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años y que, como lo repito, coyunturalmente nos tocó a nosotros difundir todo este esfuerzo, todo este trabajo en defensa del territorio y el agua hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia las instituciones y hacia la ciudadanía en general, ¿no? No, pues muchas gracias, estimado Mario. Abel Barrera, que nos menciones también qué actividades principalmente ha desarrollado este Centro de Defensa de la Montaña de Guerrero Tlachinolan. Un saludo nuevamente, saludo a Mario. Por su lucha, obviamente, como él dice, es una lucha colectiva, una lucha del pueblo, pues histórico yaqui, que pues ha estado, como siempre, en la escena nacional, demostrando su poder por la autonomía, ¿no? Como pueblos. Decirte que, pues, aquí en la montaña de Guerrero, en la parte oriental, colindando con el estado de Oaxaca, se encuentra la población indígena del estado. Muy poco se conoce esta región. Se ubica más los centros turísticos como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, pero la región indígena pocos la ubican. Estamos en una región donde están asentados 19 municipios y hay tres pueblos, los Mepa, los Nasavi y los Nahuas, fundamentalmente en la parte de la costa que es ya colindando con, pues, con la parte central de Acapulco y Chilpancingo, está pues el pueblo Amuzgo y también hay población afromexicana en todo el litoral de la Costa Chica. Bueno, esta lucha de los pueblos, pues también, como decía Mario, es histórica, no es reciente. Y es una lucha que han dado para preservar su patrimonio, una lucha para defender sus ríos, defender sus bosques, defender todas las reservas que hay del subsuelo, como el agua, obviamente los minerales. Y en ese sentido, los pueblos en las últimas décadas, su defensa ha sido por la seguridad, por toda la violencia que persiste en estas regiones, y de ahí que haya nacido el proyecto y lo que hoy es el sistema exitoso de la policía comunitaria. Es una lucha pues muy, muy aguerrida, porque ahí pues no es pedir permiso como pues hacen los pueblos, ¿no? Es ejercer sus derechos a la autonomía y sobre todo hacer valer ese derecho que tienen los pueblos a tener su propio sistema de seguridad y justicia. Esto causó pues mucha confrontación con las autoridades, hubo detenciones de comisarios, que son las autoridades comunitarias, hubo asesinatos, hubo enfrentamientos, pero pues la verdad demostraron que es una experiencia exitosa. Esto estamos hablando ya de hace 26 años en que inició esta lucha. Esta lucha por defender el bosque es una lucha histórica también, porque pues esto se ha dado tanto en la Sierra de Guerrero, en la montaña de Guerrero, en la parte central del estado, porque es un recurso estratégico y muy rico y muy diverso, que lo han querido solamente explotar los caciques, que lo han querido explotar empresas vinculadas a los caciques, y que últimamente en los años recientes pues ha sido también grupos de la delincuencia que, acostumbrados a realizar actividades ilícitas, también han pues utilizado el negocio de la madera para pues bajar la droga y al mismo tiempo pues apropiarse de este recurso. Entonces ha sido pues históricas estas luchas. Para continuar, precisamente, Mario Luna, allá en el norte, ¿qué casos han ustedes padecido, más allá también de las afectaciones que se han llevado por parte de la construcción del acueducto Independencia? ¿Cuál ha sido esta situación que han padecido sus líderes por encabezar estas luchas? Igual para nosotros fue algo que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Situaciones en las que nosotros, como una camada de jóvenes, convencimos a nuestras autoridades que había que utilizar las herramientas jurídicas que había en este momento para iniciar una defensa del territorio, cosa que anteriormente no se había hecho, pues, ¿no? La tribu yaqui había estado luchando a base de confrontación directa con las empresas, con los gobiernos. Nosotros los convencimos de que había que utilizar los medios jurídicos para poder emprender una defensa en esta etapa. Fue una defensa muy exitosa, quiero decirlo, en cuanto a los triunfos que logramos, ¿no? Desde los juzgados locales hasta el tribunal colegiado y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos dan la razón, pues, ¿no? Todo eso nosotros lo documentamos y lo empezamos a exhibir y a y a dar a conocer a través de una red de organizaciones no gubernamentales que se aliaron para darle seguimiento precisamente a este proceso de defensa del pueblo yaqui, ¿no? Más de 130 organizaciones no gubernamentales que se conformó en una misión civil de observación, principalmente dio a conocer todo esto, esta metodología, ¿no? De cómo simular una consulta, de simular una atención al pueblo yaqui con la pretensión de cumplir como si fuera un trámite, ¿no? Cualquiera, como pues para cumplir un requisito cualquiera y ratificar el despojo, pues, ¿no? Eso no lo permitimos porque empezamos a accionar también con protestas, ¿verdad? Con protestas, y pues eso incomodó bastante a los dueños del dinero en México, ¿no? A los poderosos, que finalmente encontraron la forma de desactivarnos y nos giraron órdenes de aprehensión a los principales voceros, a los dos principales voceros y a dos activistas más, ¿verdad? Bueno, giraron órdenes de aprehensión, acusándonos de secuestro, ¿no? Incluso. A raíz de esa orden de aprehensión, pues yo y Fernando Jiménez, pues estuvimos prisioneros, ¿verdad? Sin haber cometido delito alguno, tuvimos que pagar con cárcel, pues, esta osadía, ¿no? De ejercer nuestros derechos. Y esto, pues, sirve como muestra y sirve como ejemplo de lo que son capaces los poderosos contra los pueblos que se rebelan, ¿no? Y que están ejerciendo su derecho, pues, constitucional y los que están plasmados en los tratados nacionales e internacionales. Entonces, todo eso que está pasando y que está comentando los compañeros, pues es exactamente también el mismo guión, el mismo libreto que están aplicando en todas las áreas donde los pueblos están resistiendo al despojo, ¿no? En general y a grandes rasgos, esto es lo que también podemos compartir con todos ustedes. Teniendo este panorama sombrío de lo que ha pasado en América Latina, como en el caso de ustedes por la defensa del agua, como el caso de Berta Cáceres allá en Honduras, por eso es también la importancia de la creación de estos organismos de defensa de derechos humanos que acompañen los casos, cosa que ha hecho también el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Bueno, pues con ese punto creo que es importante resaltar que los pueblos indígenas de América, aparte de dar la pelea en los territorios que pues son ancestrales, que ellos han habitado y que ellos han defendido, sin embargo sabemos que existen en varios gobiernos estas políticas extractivistas. Hay un modelo extractivista en América Latina que pues sigue siendo muy agresivo para las comunidades, y junto con este modelo extractivista también pues el actor armado de la delincuencia ha sido ahora como el principal personaje o personajes en plural que ha utilizado los grupos de poder como para encargarse de hacer la guerra sucia contra los pueblos indígenas, para causar terror, para desplazar a la población, para amedrentar a los líderes y también desaparecerlos, asesinarlos. Y obviamente también en regiones donde hay mucha pues efervescencia social y defensa de los pueblos, pues crear estos grupos de paramilitares que son los que se encargan de debilitar las resistencias. Y es algo muy grave que pasa pues en Brasil, pues sobre todo con los pueblos indígenas de la selva que han enfrentado pues estas políticas de arrasamiento, de aniquilamiento, y que han resistido, y que pues es algo que en verdad tenemos que solidarizarnos, hermanarnos. La exrelatora de pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli, formó hace un año y medio una organización precisamente para enlazar las luchas. Y dentro de América está Brasil, Colombia y México en estas luchas. Y un tema central es denunciar los patrones de criminalización que se han dado contra defensores indígenas, contra defensores comunitarios, contra los pueblos indígenas por defender sus territorios, sobre todo los defensores del medio ambiente y defensoras, obviamente, y al mismo tiempo de denunciar esta violencia y esta impunidad, porque no hay justicia para los pueblos indígenas en los tribunales federales y del Estado. Y ahí estamos nosotros en esta nueva figura que se ha creado de lo que es la iniciativa global contra la criminalización y la impunidad de los pueblos indígenas. Y creo que es muy importante resaltarlo para poder aglutinar estos movimientos y estas luchas y poder también hacer eco de manera internacional en la ONU y en otros espacios para que se escuche este reclamo y esta exigencia de justicia de los pueblos indígenas.